Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Parque Federico García Lorca, Granada. Oh, está bueno el helado, ¿eh? Bueno, ¿y de qué vamos? ¿De qué va el próximo radioscopio? Pues mira, hemos hablado de salud, de astrofísica, de arqueología, pero todavía, Emilio, no hemos hecho ningún programa dedicado a la química. Estaría bien, ¿no? La química. Una de las grandes ciencias fundamentales. Uno de los pilares del conocimiento humano. Una de las grandes... Sí, ya, pero como comprenderás, no vamos a hablar de toda la química, ¿eh? Que me gustaría centrarme en algún tema de investigación química que sea novedoso. ¿Tú sabes de alguno, divulgador? La química. Y pensar que casi todos los elementos químicos que existen se han generado alguna vez en el corazón de una estrella. Luego estos forman moléculas complejas. Sí, pero que lo interesante, te digo, es traer un tema de química aplicada para que la gente compruebe las magníficas aplicaciones que puede tener en la vida cotidiana. La química está en todo. En todo. En el combustible de tu coche, en los tejidos textiles de tu ropa, en el helado que te estás comiendo. Divulgador, que no tienes ni idea de investigación puntera en química, ¿no? Espera que conecto el radioscopio, a ver qué nos dice. Polímeros de coordinación porosos, o del inglés MOF. Compuestos químicos constituidos por iones metálicos enlazados a ligandos espaciadores de tal forma que se genere una red porosa accesible a moléculas huésped. Reconozco que no me he enterado de nada. Emilio, ¿tú terminaste la carrera? ¿Tú terminaste la carrera? Anda, vamos al programa, que hoy te vas a enterar tú y vas a aprender algo de lo que es la química, hombre. Buenas tardes y bienvenidos todos al programa de Ciencia de Radio Andalucía Información. Este programa se llama El Radioscopio, es decir, igual que el aparatejo que tenemos con nosotros y del que cada día conocemos una nueva y extraña función. También tiene muchas funciones Emilio García, astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC. Emilio, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de una de las líneas de investigación más interesantes de la química actual, pero antes, como siempre, actualidad. Y empezamos con científicos de la Universidad de Granada que han diseñado nuevos compuestos farmacéuticos contra el Alzheimer y el Parkinson. Van dirigidos a inhibir una enzima, la oxidonitricosintasa, que está implicada en el desarrollo de estas enfermedades. Sí, para el diseño de estos fármacos se han basado en las propiedades de la melatonina para evitar las convulsiones y proteger el sistema neuronal. Estos nuevos fármacos son mucho más eficaces que esta, que la melatonina, a la hora de inhibir la enzima NOS en modelos de Parkinson. De momento solo se ha probado en ratas de laboratorio, pero con el tiempo podrían convertirse en nuevos medicamentos adecuados para tratamiento de personas enfermas no solo de Parkinson y de Alzheimer, sino también de otras enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Huntington o la esclerosis amiotrófica y otras patologías como la artritis reumatoide o la enfermedad inflamatoria intestinal. Buenas noticias para el delfín mular. Esta especie cuenta con una amplia y estable población en las aguas del Golfo de Cádiz. Así ha quedado constatado la segunda campaña de estudio de cetáceos y aves marinas en estas aguas, llevada a cabo por la plataforma Conservación, Información y Estudios sobre Cetáceos y la Estación Biológica de Doñana del CSIC. Esta campaña ha logrado hasta 9 avistamientos de delfín mular, computando unos 100 individuos diferentes. Además, se han realizado 11 biopsias precisamente de delfín mular, lo que podrá ofrecer datos de su población, su relación con los delfines mulares del estrecho de Gibraltar y su alimentación. También destacan los 5 avistamientos de marsopa y varios de tortuga boba. En total, en esta ocasión, solo se han visto 2 especies de cetáceos, frente a las 6 que se observaron en la primera campaña. Sobre los avistamientos de aves marinas, pues se han visto diversas especies, entre las que destacan alcatraces, charrones patinegros, charroncitos, págalos grandes, gaviotas patiamarillas y sombrías y otras especies no marinas que realizan la migración a través del Golfo de Cádiz. ¿Has pensado alguna vez dónde está el centro de un arco iris? Muy fácil, está marcado por la sombra que proyecta tu cabeza. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Bueno, pues hoy tenemos un radioscopio de lo más químico y tenemos la suerte de contar con Elisa Barea del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Granada. Elisa Barea, profesora titular de la Universidad de Granada. Su investigación se centra en el estudio de redes metalorgánicas abiertas para aplicaciones industriales, medioambientales y biológicas. Es autora de más de 35 publicaciones y su trayectoria ha sido reconocida con diferentes premios. Recientemente ha sido distinguida por la Real Sociedad Española de Química como una de las mejores investigadoras noveles del país. Y Elisa viene a hablarnos de uno de los campos de investigación más interesantes de la química actual, los polímeros de coordinación porosos o MOFs. Polímeros de coordinación porosos o del inglés MOF, compuestos químicos constituidos por iones metálicos enlazados a ligandos espaciadores de tal forma que se genere una red porosa accesible a moléculas huésped. Elisa, buenas tardes y bienvenida al Radioscopio. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena por ese premio recientísimo también. Muchas gracias. Bueno, dicho así, como acabamos de escuchar, polímeros de coordinación porosos, todo eso que acabamos de escuchar que nos ha contado el Radioscopio suena un poquito duro. Así que, en palabras que todos podamos entender, Elisa, ¿qué es un polímero de coordinación poroso o MOF? ¿Cuál es su principal característica? Bueno, pues en primer lugar, un polímero sería un compuesto químico que está formado por un gran número de moléculas más pequeñas que se llaman monómeros. Esos monómeros están unidos entre sí. Hemos dicho que el polímero en este caso está formado por iones. Los iones estos son metálicos, es decir, serían átomos metálicos como por ejemplo cobre, plata o cobalto, níquel, que están cargados positivamente, y estos iones metálicos se unen, se enlazan a ligandos orgánicos, que son moléculas más grandes, formadas en este caso principalmente por átomos de carbono, de nitrógeno, de hidrógeno y de oxígeno. Entonces, la principal característica de estos MOFs es que cuando estos iones y estos ligandos reaccionan, actúan como bloques de construcción y generan un armazón tridimensional, en este caso que genera unos canales y unas cavidades que tienen tamaño nanométrico. Es decir, podríamos asemejarlo a un edificio. Los iones serían los ladrillos, los ligandos serían el cemento que se necesita para unir los iones y se forma este armazón en el que quedan dentro pues las habitaciones y los pasillos que conectan las habitaciones. Es como un piso pequeñito, ¿no? Sí. Por cierto, estas cavidades que dices, ¿qué tamaño tienes? Has dicho que es escala nanométrica, pero así en tamaño que todo el mundo lo pueda entender de qué estamos hablando. Sí, bueno, las cavidades, el tamaño de las cavidades depende de los ligandos que se utilicen para construirlos, fundamentalmente, de la longitud de esos ligandos. Entonces, hay una clasificación para los MOF según el tamaño de sus cavidades. Entonces, por ejemplo, los MOFs microporosos, serían aquellos que tienen un tamaño de cavidad muy pequeñita, que es inferior a 2 nanómetros. Eso significa que si un nanómetro es la billonésima parte de un metro, estas cavidades serían unas 50.000 veces más pequeñas que el diámetro de un cabello. La mayoría de los MOF son microporosos, son de este tipo. Después también hay algunos de ellos que son mesoporosos, es decir, que tienen cavidades mayores de 2 nanómetros y hasta decenas de nanómetros. Ajá. Y ya por último, últimamente se están intentando sintetizar MOFs con cavidades aún mayores, que serían de varias decenas de nanómetros, e incluso se está intentando superar que tengan los 50 nanómetros de diámetro, que serían ya MOFs macroporosos. Pero el problema es que por ahora se han sintetizado muy pocos de estos materiales. Bueno, a ver si yo lo he entendido bien, porque si yo lo he entendido bien es la prueba del algodón de que todos lo estamos entendiendo. A ver, este tipo de compuestos son capaces de atrapar entre sus cavidades a diferentes tipos de moléculas, y aquí radica precisamente su interés. Pero ¿Qué proceso es el que atrapa estas moléculas? Y sobre todo, Elisa, ¿cómo se puede hacer para que atrape un determinado tipo de molécula, la que nosotros queremos? Vale, pues el proceso por el que las moléculas se quedan, se atrapan o son capturadas por estos MOFs, por las cavidades de los MOFs, se denomina adsorción con D. Ese es un proceso por el cual las moléculas se incorporan dentro de las cavidades e interaccionan solamente con la superficie de las cavidades, es decir, con esas paredes. Entonces, el que un MOF atrape una molécula en lugar de otra depende de varios factores. Por ejemplo, un factor puede ser el tamaño de la cavidad y en relación al tamaño de la propia molécula. Es decir, para que un determinado MOF pueda absorber una molécula, incluirla en su cavidad, esa molécula tiene que ser más pequeña que la cavidad y más pequeña que los canales y las puertas que dan acceso a esas cavidades. Sí, como lo de cómo meter un elefante en un cisticerón, ¿no? Efectivamente, básicamente eso. Y otro factor que también influye mucho sería la naturaleza química de la superficie de las paredes, de las cavidades de las que estamos hablando, es decir, qué grupos químicos están situados en esas paredes y que son los además los que van a interaccionar con la molécula que se atrapa. Por lo tanto, necesitamos moléculas que tengan afinidad por los grupos químicos que están situados en las paredes de los poros. Entonces, para que se, en general, un MOF absorbe varias moléculas, y esas moléculas normalmente se caracterizan porque tienen el mismo tamaño, la misma forma y propiedades físicas o químicas parecidas. Qué bien lo explica, mucho mejor que el radioscopio, ¿ves? Así sí que me entero. Pero lo realmente interesante de los MOFs son sus enormes aplicaciones a la vida diaria. Vamos a destacar dos problemas actuales muy diferentes entre sí, y para la investigación llevada a cabo por el equipo en el que se integra Elisa, pues puede ser una vía de solución. Vamos a ver. Problema medioambiental. Captura y descomposición de agentes químicos tóxicos. A pesar de la Convención de 1993, que prohíbe el uso de armas químicas, son habituales el uso de agentes químicos en guerras y terrorismo internacional. A ver, Elisa, ¿cómo pueden emplearse los MOFs a la hora de paliar un ataque químico o una fuga accidental de agentes tóxicos? Pues bueno, estos MOF hemos dicho que tienen cavidades, tienen poros, así que podrían llegar a atrapar estos agentes tóxicos que nos interesa capturar, que nos interesa eliminar. Por ejemplo, en nuestro grupo hemos desarrollado una serie de MOF que son capaces de capturar algunas moléculas nocivas, en concreto son modelos de agentes de guerra química, como por ejemplo el gas sarín o el gas mostaza. Entonces, la dificultad que nos encontramos para poder capturar estas moléculas tóxicas en condiciones reales es la presencia de vapor de agua en el ambiente. El problema es que las moléculas de agua compiten con las moléculas del agente tóxico para entrar dentro de las cavidades del MOF. Y entonces, si, por ejemplo, las moléculas de agua entran en las cavidades del MOF antes que la molécula del agente tóxico, ocupan todo el espacio y ya no queda más espacio libre disponible para el agente tóxico que nos interesa eliminar. El problema es que compiten en ese proceso de absorción. Así que hay que conseguir MOF que prefieran capturar el agente tóxico antes que las moléculas de agua. Y eso se consigue sintetizando MOF que tengan grupos químicos en sus paredes que prefieran el agente químico tóxico antes que las moléculas de agua. Otro problema. Problema biosanitario. Captura y liberación de fármacos con actividad anticancerígena. Los tratamientos actuales de quimioterapia, además de destruir a las células cancerígenas, también destruyen células sanas, provocando un gran número de efectos secundarios. La pregunta es obvia. ¿Podría un MOF ser útil para la lucha contra el cáncer? Pues sí, porque, bueno, como hemos dicho, en esas cavidades se pueden absorber distintos tipos de moléculas, así que podría capturar metalofármacos que tuvieran actividad antitumoral. Pero estos MOF actuarían como vehículos para transportar estos metalofármacos, estos medicamentos, al objetivo necesario dentro del cuerpo humano. Allí lo podrían liberar y directamente se actuaría contra el foco de la enfermedad. Y bueno, y aparte de esto, ¿qué otras aplicaciones tienen los MOFs? Bueno, actualmente hay otras aplicaciones, también aplicaciones industriales. Por ejemplo, bueno, se están utilizando para la separación o la purificación de gases. También se están utilizando como catalizadores. en algunos procesos químicos y también desde el punto de vista industrial, sobre todo, se está intentando estudiar su aplicación para la captura en general de contaminantes, por ejemplo, los productos que se generan de la combustión en los vehículos, etcétera. Y siempre con esa idea tan sencilla de atrapar moléculas, ¿no? De ser capaz de atrapar esas cavidades. Sí. Sí, darles el agujerito en el que quepan y ser lo suficientemente atractivo para que vengan a ti. Es como la vida misma, ¿has visto? De ahí viene. Elisa Barea, enhorabuena otra vez más por ese premio y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Radioscopio. ¿Te ha quedado claro, divulgador? Perfectamente. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. A ti, Elisa. Es esa ciencia que explica cómo robar electrones en la Comunidad de Valencia. Es esta una tierra rara, los nobles reducen su tiempo blandiendo el metal de su espada oxidada. Hago milagros sin ser divino, no canto el agua y mi harto vino, soy un profeta alcalino. La química fue concebida como una manera de mutar mierda en oro y con eso ganarse la vida. Hago milagros sin ser divino, no canto el agua y me harto vino, soy un profeta alcalino. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Anda, mira, una postal plana. ¿Y dónde viene? De Planilandia. Queridos amigos, estos días me encuentro en las horizontales y aplastadas tierras de Planilandia. En ellas convive una rica variedad multirracial de polígonos, rectas, puntos y algún que otro círculo. Desconocen las alturas y las profundidades, las montañas y los abismos, las ciudades de altos edificios y el cielo estrellado. Usan un vocabulario limitado en el que las palabras tridimensionales carecen de significado y donde la lluvia o la sucesión de las noches y los días son misterios inexplicables. No es raro golpearse con el pico de un triángulo o pincharse con la punta de una línea. Los agujeros son aberturas, la rueda es una utopía, los nudos no existen y los relojes son realmente complicados. En ocasiones recibimos la visita inesperada de algún poliedro. Aparecen de la nada, crecen, menguan y se desvanecen conforme cruzan el plano. Muchos les ignoran. Y entonces me pregunto cuántas otras dimensiones conforman nuestras propias proyecciones en esta realidad. Reciban un saludo afectuoso de un amigo. Desde RAI Granada, el Radioscopio. Oye, divulgador, ¿cómo van los Tesla Blocks, esos impresionantes documentos legados al IA por el mismísimo Tesla? Muy bien. Hace poco publicamos uno sobre la guerra de las corrientes. ¿La guerra de qué? De las corrientes. ¿Es que no conoces la cruenta lucha entre la corriente continua y la corriente alterna? ¿O lo que es lo mismo, entre Edison y el gran Tesla? Ni idea. ¡Marchando un árbol de la ciencia! Hotel New Yorker, Manhattan, 7 de enero de 1943. En la habitación 3327 agoniza el que ha sido su único ocupante durante los últimos 10 años. Tumbado en la cama, rodeado de palomas que ha ido recogiendo de la calle, un viejo y demacrado inventor de 86 años ve pasar su vida ante sus ojos. Su infancia en Croacia, su viaje a Estados Unidos, los días gloriosos, las cenas de lujo, los amigos como Mark Twain, pero también los recuerdos oscuros, las decisiones que le llevaron a la ruina, el cierre de sus laboratorios, el robo de sus patentes o el Nobel que nunca llegó. Pero entre todas estas visiones, una de ellas se abre paso con más fuerza que ninguna. La tarde que con George Westinghouse visitó las cataratas del Niágara. Cataratas del Niágara, abril de 1895. Toneladas de agua caen desde 52 metros de altura. La electricidad flota en el ambiente. Dos figuras observan el magnífico espectáculo. Una es un hombre de 50 años, de ojos vivos y un aspecto que recuerda al de una morsa. Se llama George Westinghouse. Está celebrando el negocio de su vida, la puesta en marcha de la primera central hidroeléctrica que suministrará energía a todo el país. La otra figura corresponde al hombre al que debe todo esto. 10 años más joven, alto, espigado, elegantemente vestido y de origen serbio, es el genial inventor del sistema polifásico de corriente alterna, que permite la transmisión de electricidad a larga distancia. Gracias a esto y a su renuncia a cobrar por los derechos de patente, Westinghouse ha podido llevar a cabo su magna obra y celebrar la derrota de su enemigo personal, Thomas Alva Edison, en lo que los periódicos bautizaron como la Guerra de las Corrientes. Entonces, finalmente, ¿Edison ha perdido? ¡No del todo, no del todo! Los cables de transmisión son suyos, pero aún sigue electrocutando animales, obstinado en mostrar los peligros de la corriente alterna. Lo llama Westinghouseización. Luna Park, Coney Island, enero de 1903. Se llama Topsy. Pesa más de 6 toneladas y ha matado a 3 hombres, al último de ellos por hacerle comer cigarrillos encendidos. Será la primera elefante que va a morir en una electrocución pública ante más de 1.500 personas. Tras aplicarle 6.600 voltios de corriente alterna, el animal se tambalea y muere en escasos segundos. Detrás de esta mortal exhibición se encuentra Thomas Alva Edison, el conocido mago de Menlo Park y presidente de la multinacional General Electric. Llevan más de una década intentando desacreditar el sistema de corriente alterna de la Westinghouse Electric en favor de la corriente continua. Pero por muchos animales que electrocute, Edison es consciente de que ha perdido la guerra. Y no fue cuando la comisión dio los derechos de explotación hidroeléctrica del Niágara a Westinghouse. La perdió muchos años antes, cuando despidió a aquel ingeniero de origen serbio que por entonces trabajaba para él. Aún recuerda el día que lo contrató. Quinta Avenida, un día de verano de 1884. Es una mala tarde para Edison. Acaba de recibir una llamada telefónica de uno de sus clientes. No funciona el recién instalado generador eléctrico de su barco y exige su inmediata reparación. Edison está desesperado. Todos sus ingenieros están en la mansión de los Vanderbilt, donde se ha declarado un incendio por un cortocircuito también en uno de sus generadores. En ese instante, un joven elegante y con un ligero acento extranjero se presenta ante él con una carta de recomendación de un colaborador de Edison en Europa. Edison lee la carta en voz alta. Conozco a 2 grandes hombres, y usted es uno de ellos. El otro es el joven portador de esta carta. Vaya, a esto le llamo yo una carta de recomendación. ¿Y cómo ha dicho que se llama usted, joven? Nikola Tesla, señor Edison. Muy bien, señor Tesla. ¿Sabe usted arreglar el alumbrado de un barco? Emilio, recoge el radioscopio que nos vamos. Venga, lo voy a guardar hasta el viernes que viene. No, guárdalo hasta dentro de un par de viernes, porque la semana que viene a esta hora los oyentes de RAI van a escuchar en directo la Feria Taurina de Granada. ¿Qué me dices? Con la cantidad de conocimiento sobre ciencia que tengo yo para compartir con nuestros oyentes. Sí, ya sé cómo me dices. ¿Los créditos del programa también entran dentro de tus amplísimos conocimientos? Pues sí, lista. En el control de sonido, Silvia de Luque. Las colaboraciones de José Enrique Ruiz, Dani Guirado y Carolina Moya y la Fundación Descubre. Y nuestra cuadra de actores con Juan Luis Otés, Ana Tamayo, José Antonio Meca, Pepe Garzón y Manolo Ross. Estas 2 semanas de ausencia se os pueden hacer más cortas manteniendo el contacto a través de nuestro correo electrónico elradioscopio@gmail.com, nuestro perfil en Facebook, El Radioscopio en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio y en nuestra web radioscopio.iaa.es. Adiós. Lancemos la campaña difamatoria de Thomas Edison contra la claramente superior corriente alterna del señor Tesla.